Y conmemoramos en estos días, un 11 de mayo, el asesinato de quien fuera quizá el mayor representante de esta iglesia unida a los pueblos, que fue el padre Carlos Mujica, ¿no? Asesinado hace 50 años. Y por eso teníamos, queríamos tener el contacto con Ricardo Carrizo también, uno de los miembros de esta iglesia que abraza la opción por los pobres. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Fernando. Un saludo a todos tus compañeros de trabajo y en especial a todos los oyentes de esa querida provincia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, más vivo que nunca hoy está Mujica, o por lo menos esa iglesia que mira justamente hacia las personas que están más desvalidas, hacia los pobres, hacia los humildes, hacia los más necesitados, ¿no? Imagino que hoy son épocas duras, pero también son épocas en las que se requiere todavía de más y más trabajo, ¿no? Sí, bueno, Carlos Mujica, se podría decir que sus palabras, sus dichos, todo aquello, todo ese material fílmico que quedó de él, y las cosas que escribió y lo que sus compañeros relatan de lo que fue en vida, es muy actual, más en el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Donde la injusticia, el dolor y el sufrimiento de los más pobres se hace evidente, ¿no? Exacto. Pero bueno, el Carlos Mujica lo asesinan no precisamente porque era rubio de ojos celestes, sino simplemente porque se comprometió en la lucha contra un pobre denunciando, en la lucha con los pobres, denunciando la injusticia, enfrentando incluso hasta a algunos miembros del poder político del que él era asiduo militante, que es el peronismo de aquella época, ¿no? El peronismo de Perón. Todavía Perón vivía, recordemos que muere pocos días después el general Perón. Pero bueno, su enfrentamiento con el brujo lo condenó a muerte. La AAA lo mata, lo asesina en la puerta de su parroquia a la salida de una misa, ¿no? Claro, recordemos pero el dolor y el sufrimiento. Sí, no, simplemente para los que nos estén escuchando, por ahí si alguno no sabe, el brujo es López Rega y tiene que ver con el ala derecha de el peronismo, en este caso la AAA, que fue un poco la que abrió el camino, lamentablemente, para los años de fuego que vinieron después, ¿no? Y tiene que ver con esas divisiones que venimos arrastrando y que no terminamos de resolver, y en el camino se nos queda la gente, ¿no? Muchas, lamentablemente. ¿Cómo pensás que se puede poner en valor hoy, bueno, la gran obra de Carlos Mujica y se puede de alguna manera, bueno, reivindicar todo aquello que se hizo, que fue mucho y fue muy importante, ¿no? Y también es cierto que, bueno, y reivindicar su figura que durante mucho tiempo estuvo como en las sombras, ¿no? No era muy reivindicada ni por la iglesia ni tampoco por nadie en particular, pero bueno, a la larga su obra permaneció, ¿no? Sí, vos fíjate. Mirá cómo será, a ver, cosas similares lo padecieron Angelelli, los curitas que fueron asesinados también al tiempo, que la misma iglesia los ninguneó diciendo que Angelelli murió porque manejaba mal, claro. Y sin embargo Angelelli lo asesina los grupos paramilitares de La Rioja, porque también era un obispo comprometido y que estaba con la gente, o sea, estar donde hay que estar y pelear por lo que hay que pelear. Nosotros decimos que el evangelio no es un evangelio, la palabra evangelio significa buena noticia, ¿no? El evangelio no es una buena noticia de que los angelitos están dando vueltas y que tenemos que andar todos con florcita, eso. La buena noticia es que uno tiene que comprometerse con el hermano y con la denuncia, con el anuncio y la denuncia del evangelio, o sea, denunciar las injusticias, denunciar los malos tratos. Herder Cámara decía: si yo le doy de comer a la gente, soy un santo, pero si yo pregunto por qué la gente pasa hambre o por qué la gente tiene pobreza, me tratan de comunista. ¿Entendés? O sea, uno tiene que preguntarse por qué pasan estas cosas y sobre todo, primero, para no volver a cometer los mismos errores, y segundo, para poder cuando Pablo VI, lo que no se asume no se redime, ¿no? Si no asumís una realidad, poco vas a poder modificarla. Y en ese contexto, vos fíjate que hay una característica interesante de Carlos Mujica. Carlos Mujica nunca vivió en la villa, más allá de pasar eventualmente alguna que otra noche, porque en la capilla tenía una habitación y todo, por una cuestión práctica, que yo el sábado pasarla al domingo, quedarse a la noche hasta el domingo, ya sea porque participaba en una fiesta, un acto o lo que sea, y a la mañana siguiente tenía que estar ahí para la misa, pero él vivía en la casa de sus padres o vivía en una parroquia en Flores, donde lo terminan matando. Y sin embargo, esta cuestión de no vivir no significó no tener que estar comprometido y pelear por sus hermanos los Villeros. Exacto. Para los que no conocen la historia de Carlos, Carlos Mujica era hijo de un conservador, de una familia muy conservadora, y que en el 55, cuando viene el golpe militar, la Libertadora, que lo echan a Perón, él salió a festejar junto con con lo que nosotros llamaríamos ahora los gorilas, toda la derecha recalcitrante que odiaba al peronismo por todo lo que significaba el peronismo para el pobre, ¿no? Un no me acuerdo ahora el nombre de un famoso comerciante, empresario, decía que la mayor bronca que le tienen a Perón es porque antes un obrero venía a pedirte por favor las cosas y agachaba la cabeza, y con Perón el obrero te enfrentaba para pedir derechos y exigir derechos, ¿no? O Claro. sea, empoderar al pobre es una esencia del peronismo, y eso a los factores de poder les molesta muchísimo. Y Carlos Mujica en su momento salió a festejar, hasta que empezó, claro, empezó a recorrer los barrios, empezó a ver y vio la tristeza de la gente, el dolor y el sufrimiento, y empezó a pensar y a ver que no era por ahí el camino. Empieza a estudiar el peronismo y se vuelve el primer peronista, si querés por decirlo así, Claro. y empieza a descubrir y a comprometerse en ese proyecto político desde el Evangelio. Porque por más que le pese a algunos, sobre todo dentro de la derecha de la iglesia, que la tenemos y mucho, el peronismo basa su doctrina en la doctrina social de la iglesia, Claro. aggiornada al momento, a las cuestiones políticas, pero básicamente es eso, es un acto de solidaridad y compromiso con el hermano, con el otro. Con los más desposeídos, claro. Exacto, pero además, el peronismo, la doctrina social de la iglesia, no dice que no tenés que ser, ganar dinero, ganar bien y hasta ser millonario. Podés serlo. El problema es cómo lo sos, ¿no? ¿Y por qué lo sos? Ahí Mafalda dice en un chiste, decía, para amasar una gran fortuna hay que hacer harina a los demás, ¿no? Entonces, si vos ganás pero no compartís, entonces estás explotando, ¿no? Y esa explotación es lo que es injusto y lo que hay que denunciar. Hoy, ¿cómo está esa discusión hoy? Porque, bueno, en la década del 70 fue una discusión álgida, casi te diría a nivel social, a nivel mundial, casi te diría en cada casa, y en la iglesia obviamente no fue la excepción, ¿no? Lo sabemos y nuestra historia es reflejo de esa situación. Hoy, ¿cómo ves vos? Te pregunto porque desconozco, ¿no? ¿Cómo está ese tema hoy dentro de la iglesia? ¿Está saldada esa situación de por ahí un cura que abraza la causa y que inevitablemente se compromete en luchas que podrían denominarse políticas? Aunque, bueno, es un término medio viscoso el de política, pues si nos ponemos a hilar fino, y política es medio que es todo. Pero digo, en esto de comprometerse con una idea política. No está bien visto, no estaba bien visto, y hoy cómo lo ves, sigue siendo así, ¿no es cierto? Porque he visto, digo, se Sí. ven ahora muchos curas que dicen abiertamente que abrazan la opción por los pobres. Antes me parece que estaba un poquito más en la sombra, no sé si había esa libertad para poder decirlo, por lo menos lo que se ve desde afuera. Te pregunto a vos que conocés más el tema, claramente. Sí, mira, en realidad yo me preguntaría, la pregunta en cuanto a los curas y los pobres, la haría al revés. Un cura que no se compromete con los pobres, ¿para qué se hizo cura? Si el Evangelio justamente lo que hace es eso. Jesús en su momento se comprometió con los que estaban con las viudas, con los pobres, con los chicos, con los huérfanos, con los leprosos, con los que eran considerados despreciados de la sociedad. O sea, Jesús se metió en medio de todo aquello que era cuestionado por la sociedad de la época. Por eso lo matan, ¿entendés? Porque el tipo empoderaba a las mujeres, usando términos de ahora, ¿no? O sea, Claro, en aquel claro, momento claro, eso de claro. empoderar no Sí, existía, pero se entiende, se entiende. que Jesús se presenta ante las mujeres en su resurrección, que Jesús les dé espacio a las mujeres, eso era todo para una sociedad ultrapatriarcal, era inconcebible que Jesús rompa con las leyes tradicionales como la de no hacer nada un sábado y Jesús salva a un leproso en sábado, eso era atroz, o sea, cuando el hombre tiene que estar para la ley y no la ley para los hombres, entonces desvirtuas el sentido. Cuando vos tenés que hacer las cosas porque te lo dicen y no porque te sirve, entonces estás cambiando. Entonces, hay un factor interesante. Yo creo que deberían cuestionarse los curas, obispos, que no están comprometidos plenamente o 100% con los pobres. Porque al no hacerlo, terminan siendo funcionarios, ¿entendés? Terminan siendo Seguro, curas de claro. oficina, Yo pienso curas igual que de vos. un que atiendo de tal hora a tal hora. En la parroquia yo atiendo de tal hora, después de ese horario, no es un trabajo. Ser cura, ser diácono, no, ser obispo no es un trabajo que tienes un horario. Por ahí tendrás un horario para atender a la gente en cuanto a unas cuestiones puntuales, pero vos sos cura a las 24, 7 por 24, o sea, cuántas veces nos han llamado a cualquier hora porque había tal o cual problema, y bueno, en vez de enojarte, tenés que decir, qué bueno que pueden encontrar en mí un lugar o alguien para apoyar. Capaz que yo no puedo solucionar nada, pero que se sientan acompañados, que se sientan que vos podés estar cerca, aunque por ahí no puedas resolver nada, pero sí el abrazo, la caricia, que se sientan comprendidos. Que le puedas ayudar a ver si se equivocaron, que puedan entender por qué les está pasando algunas cosas y cómo poder, en términos también de hoy, esta resiliencia que les permitan salir adelante. Entonces, no comprometerse es justamente antievangélico, ¿no? Y vos fíjate que con la figura de Carlos Mujica, no solo fue ninguneada y vituperada en su momento, sino hoy por hoy, digamos, a ver. El cardenal primado de la Argentina, hubo un hecho interesante, que el Jueves Santo lo mencione a Mujica como modelo de sacerdote en la misa crismal, que es una misa específica donde todos los sacerdotes renuevan sus promesas, es muy bueno. Pero por otro lado, niega la parte de Carlos Mujica y entonces se olvida del todo. Cuando vos centralizás solo en el sacerdocio como una cuestión de altar y no como el cura que se compromete y que está con la gente, entonces estás sesgando una memoria y una vida y un compromiso. ¿Entendés? Sí, claro, Carlos, ¿no? Y Entonces, aparte también, digo, para sumar también, más allá del evangelio y el apoyo individual que se puede dar a las personas que la están pasando realmente mal, digo, hubo experiencias organizativas muy interesantes. Me refiero a lo que pasó en el barrio San Martín. Bueno, se creó una cooperativa en la que, no sé, el padre Lloren fue el primer socio de esa cooperativa y a raíz de esa cooperativa se hicieron las casas, digo, y hoy que estamos tan ávidos de experiencias que nos reúnan con otros, que nos pongan en contacto y en trabajo común. Digo, la iglesia bueno, como fuente de creencia, también es una fuente de unión, un lugar donde la gente se reúne y donde puede generar esas sí, experiencias. Digo, también vos eso fíjate, fue muy disruptivo. en la misma iglesia vos fíjate que tenés obispos y curas que fueron cómplices de la dictadura militar Exacto. y hubo obispos y curas que fueron asesinados, torturados, desaparecidos por la misma dictadura militar. Y que encima hubo catequistas, trabajadores sociales que venían a las parroquias, gente que se comprometía con los villeros, también desaparecidos, torturados, tirados al mar. O sea, esta dicotomía te indica, bueno, de qué lado de la grieta, si querés, yo quiero estar, ¿no? O sea, grieta, cuando se habla de cerrar la grieta, y no, yo cerrar la grieta en los conceptos de hoy significa que yo tengo que estar de acuerdo con la derecha, no, yo la grieta existe desde que el mundo es mundo, porque mientras haya oprimidos, hay opresores, mientras haya asesinados, hay asesinos. Entonces, cuando dicen Carlos entregó la vida, no, no entregó, le quitaron la vida, lo asesinaron. Él aceptó voluntariamente el martirio, pero no fue a ponerse delante de la ametralladora, disparame que quiero ser mártir. También yo calculo, digo, esto entrando en una fantasía ficción tal vez, pero si Carlos se hubiera enterado de que estaban esperándolo afuera para matarlo y hubiera buscado la manera de salir por otro costado, o evitarlo, como ha pasado con su familia, que pusieron la bomba en la puerta de la casa de sus padres. ¿También? Entonces, cuando hablan de que el mártir entrega su vida, no, el mártir se entrega en cuanto a su decisión de morir por quienes considera su causa, pero no es que se pone frente al arma para mátame, dale, quiero ser mártir. Claro. Nadie quiere ser mártir, todos queremos vivir y comprometernos. Entonces ahí está la diferencia de cuando vos querés edulcorar una vida, como cuando vos querés, por ejemplo, al cura Brochero. Al cura Brochero, que la famosa foto cuando estás sentado arriba de la mula mala cara, la foto original está con un pucho, y para la beatificación le sacaron el pucho Claro. con Photoshop para edulcorar la imagen, ¿ves? Entonces, cuando empiezan en ese juego de poner blanquito sobre negro, entonces estamos en un problema. Bueno, acá con Carlos pasa lo mismo. Y con tantos otros mártires y comprometidos, ¿viste? Exacto. De nuestra vida. Te Y hago Tomás, una. Sí. perdón, porque hiciste un comentario y me parecía importante hacer esta corrección. Cuando hablamos de política, todo es política, la vida es política. Si yo voy a comer fideos o si yo voy a comer papa, es una decisión, porque la política es el arte de lo posible. Es qué voy a hacer, qué voy a decidir. Entonces, ya decidir qué voy a comer o no comer también es una acción política. Otra cosa es cuando vos te comprometés en acciones más importantes o lo haces desde una militancia política partidista, que no está mal, al contrario, uno tiene que comprometerse porque la vida de una sociedad. Si vos no te comprometés, si no participás de política, después no te quejes que otros decidan por vos de lo que haces y lo que no querés hacer. ¿Vale? Perfecto. Entonces, Mira, ahí. esto es Sí. parte de lo que hicieron los militares, ¿no? De desmovilizar, despolitizar, y lo que está haciendo la derecha, lo que ha hecho Milei, intentar destruir que la política es mala. Cuando la política es mala, hay personas malas en la política, que es otro tema. Perdón, te Ya, interrumpí. exacto. No, no, no, simplemente trasladarte, porque sé que el tiempo que tenemos por ahí no es mucho. Una pregunta a un oyente en este caso. Nos dice, si el grupo de curas de Opción por los Pobres viene de la Iglesia del Tercer Mundismo, no se sabe si es lo mismo, pregunta a él si es lo mismo o no, y qué opinión pensás que tiene Francisco sobre Carlos Mujica, ¿no? Que el Papa Francisco en este caso. Rubén, le agradecemos la consulta. Bueno, te las traslado a vos. Bueno, te contesto y le contesto a Rubén, el oyente. A ver, el movimiento sacerdote para el tercer mundo surge después del Concilio Vaticano y cuando obispos de todo el mundo firman lo que llaman el Acta de las Catacumbas. Desde ahí empieza a surgir esta Acta de las Catacumbas, donde habla de una iglesia pobre para los pobres, donde se compromete, donde empieza a surgir de esta renovación teológica, bíblica, litúrgica y social después del Vaticano II. En Argentina en particular, los sacerdotes que se comprometen con esto empiezan a surgir con este movimiento sacerdote para el tercer mundo, donde Carlos Mujica fue uno de los fundadores y referente, como tantos otros curas del país. Había más de 250 curas de todo el país comprometidos con esto, que se reunían, que trabajaban y actuaban. Después del asesinato de Carlos, estos curas empezaron como un poco a bajar el nivel, empezar a ver, empezó la dictadura, empezaron otro tipo de cosas. Y unos meses antes de la vuelta a la democracia, algunos curas que quedaban de aquel viejo movimiento y otros nuevos que no habían vivido eso, pero que estaban con inquietudes, empezaron a juntarse para charlar, para experimentar, para conocer, para sobre todo escuchar a los mayores, su experiencia, porque en el seminario no te hablaban de los movimientos del tercer mundo, salvo como para mostrar lo que eran malos, ¿no? Y en ese surgir y en ese encontrarse con el tiempo, decidieron, bueno, ¿cómo nos llamamos? Porque ya era regular los encuentros. Entonces, bueno, curas en opción por los pobres. ¿Y cuál es la diferencia del movimiento con el movimiento sacerdote del tercer mundo? La diferencia era más bien no tener una estructura, ¿no? Sino que es un grupo de curas que el objetivo, el cariño y el encuentro del corazón común es el pobre. A diferencia del momento, no hay secretario, o sea, no hay una estructura orgánica, salvo regional, o sea, curas de las zonas que quedan más próximas para juntarse. Tenemos nuestro encuentro anual, en Córdoba, y todos los meses la regional Buenos Aires, que somos los que estamos desde Sí. hasta Ensenada, los curas del Gran Buenos Aires, que amamos esto de este grupo. Nos juntamos una vez para el mes, somos los que preparamos esta misa que va a haber que se hace todos los 11 en el lugar donde lo mataron a Carlos. Bueno, esa es seríamos como los hermanos menores de continuación de aquel movimiento, de los cuales todavía quedan Domingo Bresci, Alberto Carbó, perdón, Alberto Carbone falleció hace muy poco. Pero quedan de los históricos todavía, ¿no? Eduardo González, Domingo Bresci, Juan Ángel de Seide. Lamentablemente otros ya están fallecidos, están o muy mayores, pero bueno, nos sentimos un poquito herederos de aquellos. Y en cuanto a Francisco, a ver, una cosa es cuando era Bergoglio el cardenal y otra cosa cuando era Francisco el papa. Ah, bien. Porque Francisco Claro. Bergoglio no hacía o no decía las cosas que dice Francisco. Y Tal cual. entonces, bueno, nosotros antes, lo digo descriptivamente, antes puteábamos al Papa porque era muy conservador y ahora lo citamos, Claro. ¿entendés? Porque encontramos que está diciendo todas aquellas cosas que nosotros veníamos diciendo hace tiempo y lo cual nos encanta, nos parece bien. ¿Cómo no las dijo Siempre antes, todo es ah? ¿Eh? Bueno. perfectible. Exacto, ¿no? Así que bueno, es un poco eso. Bergoglio estuvo cuando se trasladó el cuerpo del cementerio de la Recoleta hacia la Villa 31, donde descansa su cuerpo, él estuvo en esa misa. Muchos curas villeros históricos, que fueron compañeros de Carlos, no quisieron participar de la villa, de la misa esa, porque una de las cosas que hizo Bergoglio fue generar un cambio en la forma de ser del cura villero, que lo terminó institucionalizando. ¿Qué quiero decir con esto? Lo llevó a una manera orgánica, estructural dentro de la iglesia. El cura villero era un cura que estaba entre medio de la gente, que se comprometía con la gente y hacía lo que la gente necesitaba. Bueno, generalmente los curas y un grupo posterior de curitas villeros hacen que la gente haga lo que ellos quieren o lo que ellos consideran que deberían hacer, ¿no? Bien, Un cambio de sí, se concepto. entiende. Están comprometidos, están con la gente, están metidos en las villas y eso es respetable, pero ahí tenemos Pero esas diferencias. consultando con la jerarquía. Bien, mira, la verdad que hemos tenido muchísimos mensajes. Hay un mensaje, pero es un mensaje largo. No sé si se lo vamos a poder trasladar porque ya estamos medio al filo y no sé cómo estás vos de tiempo, pero no sé cómo estás para escuchar un mensaje que nos ha llegado de un oyente, es que, incentivado por tu Sí, charla. dale. A ver, pongámoslo, Sofía, a ver si se puede. Tengo una pregunta a la mosquitera, ahí escuchando sobre los curas. El Papa Francisco acaba de llamar a una treintena de premios Nobel de la Paz para ver cómo poder pacificar el mundo. Y vemos que la iglesia y las iglesias y la religión son parte misma de la guerra de este mundo. Y con respecto a los curas entregados, a los curas que son sacerdotes que digamos que viven por y para el pueblo, yo veo que son muy pocos. La verdad que para mí son muy cómodos en sus decisiones y muy arbitrarios en su postura. Mientras tengan la venia del gobierno, están con el gobierno que de turno. Y cuando no tienen la venia del gobierno, no pueden pactar con el gobierno, no tienen la ven no, no se ponen en contra ni a favor. ¿Qué es lo que pasó con Milei? Milei es totalmente anticatólico y tuvieron que pactar. Para mí, tuvieron que pactar para que pueda quedarse la iglesia acá en la Argentina. Puede ser que esté equivocado, pero pienso lo que veo. Bueno, ¿qué te voy a decir? Así, Radio Verdad, ¿eh? Yo he visto a algunos No, no, curas de está la Opción por los bien. Pobres declarar en Hay contra de una. Milei, pero bueno, está bien, te dejo a vos No solo, a ver, no solo en contra de Milei, también en su momento, no solo personalmente, sino también en nuestras cartas, hemos discutido las políticas de Alberto Fernández, al cual nosotros creíamos que podía dar mucho más esperanza al pueblo y tuvo muchísima tibieza en su gobierno y que no logró proyectar todas aquellas cosas que había prometido. Obviamente contra Macri fue escandaloso, ya te diría la forma en que hemos enfrentado. Es cierto que hay curas condescendientes con ciertos movimientos políticos y con ciertos factores antipopulares, que los hay, lamentablemente existen, los hay. Ustedes, gracias a Dios, tienen un arzobispo, a Marcelo Colombo, que fuimos compañeros de seminario, nos conocemos desde muy jóvenes, fuimos ordenados por el mismo obispo, por Jorge Novak, y eso nos da una impronta. Entonces, ahora tienen ahí un obispo que el tipo está jugado y está comprometido y peleando y luchando con las contradicciones internas de la propia iglesia. Lo que hablamos al principio de los curas y los pobres, yo me pregunto por qué no se cuestionan aquellos que no están con los pobres. Como te decía, bueno, hay algunos curas villeros que no cuestionan en sus cartas la cuestión política o el por qué pasan tal o cual cosa como la solemos hacer nosotros. Nuestras cartas públicas cuestionamos los factores por qué existe la pobreza. Hay de todo en la viña del Señor. Como tenés periodistas buenos, tenés periodistas malos y depende de qué lado lo miren. ¿Entendés? Sí, es cierto que Tenés la políticos buenos, jerarquía, tenés políticos malos. en general, la jerarquía siempre ha sido, bueno, aliada al poder de turno. En general, estoy generalizando, ¿eh? Seguro, Pero las sí, jerarquías, tal cual. bueno, Tal cual, y además, y a veces por un. Y esto me hago cargo de lo que digo, y es un pensamiento muy personal, y a veces escondido en una falta, en una falsa humildad de ser condescendiente, de tratar de aunar. Digo, me parece que a veces Jesús, cuando tuvo que enfrentar a los mercaderes, los enfrentó con el látigo, cuando tuvo que enfrentar al poder político, los enfrentó. Jesús no era diplomático, ¿me entendés? No decía las cosas ilustrándola con rositas rococó, ¿entendés? Cuando Jesús dice es más fácil que un camello entre un ojo de una aguja que un rico entre el reino de los pobres. Un camello es un camello y una aguja es una aguja, que después algunos lo quisieron acomodar, no porque dicen que la aguja se refiere a una especie de arco que existía. No, no. ¿Viste? Cuando Jesús nos dice, denle de comer, visiten a los presos, denle de vestir al pobre, acompañen al desamparado, claramente es una declaración de acompañar al que sufre. Cuando le dice a los apóstoles, denle ustedes de comer a la gente, es lo que nos dice de estar nosotros ahí. Al pie del cañón de lo que está pasando. Entonces, como pusimos el ejemplo de Helder Cámara, o sea, no solo tratamos de dar de comer con los escasos recursos que a veces tenemos, sino también enfrentamos las causas por las cuales hace falta esto. ¿Qué más quisiera yo que no tener más comedores, que la gente pueda comer en su casa, que pueda comer con su familia lo que le gusta, que puedan estar en familia? Porque, y yo quiero quedar muy claro con esto. Para mí el concepto de pobre, el pobre es un esclavo que no puede decidir qué comer porque depende de lo que haga el cocinero o la cocinera de la olla donde va a retirar comida. No puede decidir qué vestirse porque depende de lo que le den de Cáritas, de que otros dan y a veces en estado calamitoso. No puede decidir dónde estudiar porque está limitado por la carencia estatal y que ahora peor todavía ante el ausentismo del Estado para las cuestiones cotidianas. Y es esclavo también porque el tema salud depende exclusivamente de un sistema público que ahora está siendo no solo subvalorado, sino desmantelado. Entonces, el pobre es un esclavo que no tiene posibilidades de elegir, ¿entendés? Entonces, la dignidad tiene que estar ahí, en que el esclavo, el pobre, pueda con su esfuerzo, con su trabajo, tratar de salir adelante. Y para mí es una gran mentira eso de que no hay que darle el pescado, sino enseñarle a comer, enseñarle a pescar. Eso me parece que es el dicho más gorila que he escuchado en mi vida. Porque ¿cómo va a poder pescar si no le das una caña, si no solo no le enseñas, sino también darle de comer para que tenga fuerza para pescar? ¿Entendés? Entonces, esas cosas también hay que ponerlas en discusión. La meritocracia es una gran mentira que nos quisieron meter de que vos te salvás solo con tu esfuerzo. Y eso es mentira. Si no hay políticas públicas que te permitan a vos avanzar, crecer, nunca vas a salir adelante, a menos que estés explotando a la gente. ¿Entendés? Ricardo, clarísimo. Muchísimas gracias. Mira, se nos acaba el programa y no queríamos dejar de tener este contacto con vos y en este caso agradecerte el contacto. Así que bueno, un abrazo grande. Gracias a ustedes y bueno, ya algún día andaré por la provincia de Mendoza que ando con ganas de visitar a algunos amigos que tengo por Sí, allá. por favor. Que el Dios de la vida nos dé la fortaleza necesaria para salir adelante y que en estos momentos podamos juntarnos para luchar y defender nuestros derechos que están siendo mancillados. Abrazo Ojalá. enorme. Abrazo grande.